Passengers on flight Aerolíneas Reservación, boleto, pasaporte, ¿dónde los dejé? Corriendo al aeropuerto, mi maleta, ¿dónde está? Al aeropuerto van llegando poco a poco los demás. La despedida entre sonrisas, vamos a abordar, casi a despegar. Tour empezó en París y Roma, Andalucía y en Costa del Sol, donde yo me enamoré. Tour, el planeta entero como un pueblo unido por la amistad, donde yo me enamoré, me enamoré. Cansada de sacar fotografías, vuelta al hotel. No cierra mi maleta, ya no caben souvenirs. Al aeropuerto me regreso, todo voy a extrañar. La despedida.